104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. Ah, o sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y en... ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Somos Michelob Ultra. Una cerveza liviana. Para sentirte liviano. Ultra suave. Baja en calorías y carbohidratos. Michelob Ultra, cerveza liviana superior. Las primeras horas del fin de semana. ¿Querés pasarla bien? Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. Para los argentinos que eligen Miami, la mejor decisión es New Point Miami. Departamentos super equipados, frente al mar, con capacidad hasta 6 personas, en Collins Avenue. Ideal para familias, amigos o parejas. New Point Miami, el alojamiento ideal para argentinos en Miami Beach. Seguinos en redes, @ New Point Miami. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @ Urbana Play FM. Nueva pa' pasar la Dix. Suena el crunchy en el beat. Son las nueva papas fritas a la Dix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son las papas a la Dix. Tremendo crunch. Nuevas a la Dix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Urbana Play 104.3. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. UrbanaPlayFM.com. Only shooting stars break the mold. Somos la radio que ves. Ay, parece que estoy en un cumpleañito. ¿Me escuchan? Sí, cómo no. 10 de la mañana. Teníamos todavía margen, mira, de segundos para seguir diciendo 10 de la mañana y abrir este programa de Punto Caramelo desde la terraza con equipo completo, y fuerte el aplauso, porque llegó Juli Shulkin, que ha vuelto. Bienvenida a la Argentina. Hola, gracias. 2 semanas fueron, nada más. Y 400 y pico de kilómetros, pero se dice bienvenida, sí, a la Argentina. Sí. Estabas en nuestro país. Hermoso. Bienvenida, Shulkin. Estoy muy contenta de verlas a las dos. ¿Hace cuánto que no nos vemos las tres? Millares. Juntas. Mijares. Solcito Rosa, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Iba a decir lo mismo. Qué bien verlas a las dos juntas. Por un momento pensé que eran la misma persona, porque dije, cuando está una no está la otra, pero después me di cuenta que no. Claro. No, queríamos dar ejemplos para no... Hay ejemplos de... ¿De que son la misma persona? El mundo infantil. Claro. Que no hay que develar. ¿Cómo del mundo infantil? Sí. ¿El ahora, payaso Plim Plim no, con no, la bueno, cumpleaños feliz? Después te cuento, bueno, porque hay muchas infancias escuchándonos. Ay, no, porque todavía no empezaron las clases. Así que saludamos a todos nuestros puntitos caramelitos. Hola. Vamos a hacer temporada, seguramente. No. En vacaciones de invierno justo igual yo tengo algo. Bueno, pero bueno, si no, hacíamos. 23 grados fabulosos. Bien. Hay en esta mañana de sábado donde no se ve una nube. Por ahí, ustedes la ven, yo en este momento acá donde estoy sentada no la veo. Un beso, claro, a Marcos Munstock, ese chiste es de él. Y arrancó medio loco el programa, así que nos enfocamos, vamos a estar hasta la una al mediodía. Tenemos un gran invitado que es Julián Weich. Gran invitado. ¿Qué más podemos contar del programa en sí, digamos? En sí, no mucho, pero garantizamos que hasta la una de la tarde, sí, va a haber de todo. Sí, música, va a haber. Música, seguro. Sí. Y aparte, vos pensá, todo lo que están haciendo del otro lado. Nosotras estamos acá, sí, hablando pavadas, sí. Algunas no serán pavadas, sí. Pero hay gente que está yendo, viniendo. ¿Sabes que vi mucha fila en las librerías de quienes se avisparon a último, sí, momento de la lista de materiales? Claro. Hay gente yendo y viniendo, pero hay gente que está en la casa, hay gente que está organizando su mañana, se está haciendo un mate ahora y nos está escuchando, y también les damos la bienvenida. Sí, hablamos la semana pasada, no la anterior, yo ya estoy un poco mareada, de ciertas cosas que tenemos en el hogar. Uh-huh. Que no están del todo como deberían estar. Hay un viral que se salió en redes sociales, en TikTok, en Twitter, que es no te acostumbres a vivir mal, sí, y es cambiar o mejorar esas pequeñas cosas que tenemos todos los días y que estamos reacostumbrados a hacerlo. Ejemplo número uno, hoy pasé el kilo de yerba a la yerbera. Ay, estabas del paquete. O sea, un kilo de yerba de la que me gusta, todo espectacular. Pero me servían el mate cargando ese kilito. Sí. O, bueno, a varios mates todavía está grande. Y tengo dos yerberas. Pónelo en la yerbera, mi reina. No te acostumbres a vivir mal. Claro. Yo tengo el... no sé si se llama crisper, lo que está abajo de la heladera. Creepy. Nosotros le decíamos crisper. Se llama crisper. En casa le decíamos el crisper. De ¿dónde está la naranja? Está en el crisper. ¿Alguien más le dice crisper? No sabemos. Oh, no. Okay, bueno. Me mataste con ese recuerdo, boludo. Lo saqué. Bueno, en el crisper tengo un hinojito que está así. Oh, ojalá lo estén viendo en YouTube porque esto lo hago igual. Está como patitieso. YouTube, Twitch, casi todo. Un hinojo, que yo amo el hinojo, pero está como, no sé cómo explicarte, como la viejita de Titanic cuando va a tirar el colgante. Sí. Así está el hinojito. Y digo, o lo hago a este chango, o lo tiro a las gallinas. O lo tiro para las gallinas. No tenés gallinas. No tengo gallinas. No tenés gallinas. Quiero tener gallinas. Pero sos gallina. No soy gallina. Ahí va. Bueno, así que o va al compost ese hinojo hoy, o lo tiro al horno, viste que... Al horno, sí. Va. O hacete una tarta de hinojos con queso azul. Pero claro, necesitas muchas más cosas. Necesito un asilo de esos hinojitos, porque estás solito. Ah, ok. Pero bueno, me voy a acostumbrar una a una empanada. Mal. ¿Qué pasa con el crisper? Una empanada de crisper. Te digo, el crisper de la heladera es un cajón diseñado específicamente para almacenar frutas y verduras, manteniendo un nivel de humedad más alto que el resto del refrigerador. Pero qué nórdicos, ¿cómo llamaban entonces crisper, el crisper? Crisper. Es espectacular. Hay crisper de verduras, crisper de carnes. Crisper. Te mando un beso, Betty, que esto es de nuestra madre, crisper. Mamá siempre, mamá sabe bien. Pionera. Totalmente. Sí. No te acostumbres a vivir mal. Llegué de vacaciones y había una bandeja de la heladera ya estaba un poquito agrietada. No le puse curita, no le puse nada. Llegué, abrí la heladera casi vacía y estaba casi rota. ¿Bandeja de la puerta o de adentro del crisper? No, de adentro. Digamos. Una de las principales bandejas donde apoyás las cosas. Cerca del crisper. Cerca del crisper. ¿Y es de vidrio o de plástico? De plástico, arriba del crisper. Oh. Durante varios meses, evidentemente, tendría que haber comprado una bandeja nueva. No lo hice. Y, ¿sabes qué? Me traté bien, saqué la bandeja y dije, el lunes compro una nueva. Está muy bien. Porque no me quiero acostumbrar a vivir. No hay que acostumbrarse a vivir mal, a tener en la mochila restos de cositas. Uy, Julieta especialista. Un blister que ya no tiene pastilla, caramelo pegoteado. Julieta especialista. Los chicles los mete arriba de la cajita de los chicles, todo pegadito adentro. Ah, vale, bueno. Julieta. ¿Es muy íntimo? No, encontré... Los comidos, claramente. El pituto como el final o el comienzo, si querés, de la banana. Que unos 3 centímetros negros que ya se solidificó, ya estaba fosilizado. ¿Pero huele eso? No tanto. Sí. Entonces vos buscás algo en tu mochila y decís, sí, tengo que tirar, y es verdaderamente un asco. Si le tirás un huevo a todo lo que está ahí adentro, Julieta, y lo pones revuelto en lo que decís. Es un budín. Es un asco. Es un budín. Pero soy realista. Volviendo a la mochila y a la cartera, no te acostumbres a vivir mal, cargar los auriculares a tope. Bien. Yo ando con un puchín de carga de los auriculares que son Bluetooth, que son obviamente para tenerlos cargados, y mis auriculares pitan. Pitan. Cuando se quedan sin, entonces le pongo un pinchito para que dejen de pitar y por ahí después me lo llevo a hacer algo o salgo a la calle. Cargate full los auriculares, no te acostumbres a vivir mal. No te acostumbres a vivir mal. No te acostumbres. No te acostumbres. Tengo una mini cajita que llevo siempre en la cartera donde pongo píldoras por si me duele la panza, los ovarios, y está vacía siempre. Entonces, no te acostumbres a vivir pastillera, mal. Claro, llena tu pastillero. Llena el pastillero. Este y otros consejos vamos a tener hasta la 1 de la tarde. No. En el 11-6861-1043 pueden dejarnos si algo les resonó de todo esto. Para no acostumbrarnos a vivir mal, el sábado es un día para reflexionar, para decir, che, y esta luz que titila que me va a dar convulsiones, la voy a cambiar, es una cosita de nada. Ay, qué bien. O usarla a veces, ¿eh? Exacto. Calzada, ¿no? O con los tapones levantados. Claro. 11-68. Todo el tiempo dando consejos. No, este programa es Creeper. 11-6861-1043. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Levantamos la persiana. Bienvenidos, bienvenidas a Punto Caramelo. 2, 3. Hola, me llamo Saba. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Empieza Punto Caramelo. El sábado suena. que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Vamos a ir descubriéndolo hasta la una de la tarde en YouTube, en Twitch, en KZO. Estamos en todo el mundo, en Urbana Play, que es la radio que ves, haciendo este programa maravilloso para nosotras. Ante el otro lado, estás a ver. Para adentro vamos ahora, ¿o no? Pero la pasamos espectacular. 10 de la mañana y 8 minutos, 23 grados. 11-6861-1043. No te acostumbres a vivir mal. Hay cosas ahí que tenés que sacar, que tenés que cambiar y te van realmente a modificar la vida. Y decís, ¿por qué no lo hice antes? Todo eso hasta la una. Hola, media luna, mucho gusto. Me llamo Sábado. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck. Caramelo. Buenas chicas, ¿cómo va? Acá tomando unos mates, juntando fuerzas para ir a natación. Mi casa está llena de cosas que no uso, que no tiene ningún sentido que estén, pero para que se den una idea, tengo en la heladera un sifón de soda, creo que hace 2 años que lo tengo. Está ahí. Se limpia la heladera, todo, pero queda ahí el sifón. No, lindo, lindo. La limpieza de heladera, abrazo. La limpieza de heladera también te da como un, ¿no? Como un algo interior que te despeja. 1168611043, no te acostumbres a vivir mal. Hablábamos en la apertura y ustedes dejan sus mensajes ahí. Queremos agradecerle a Martín Imán el desayuno. Por favor, agradezcámosle. Porque es el momento cuando no salíamos al aire, pues estábamos desayunando. Es verdad. Estas delicias. Sí. Es el sabor único de Martín Imán, productos artesanales elaborados con amor, con dedicación. Te ofrece desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Y podés visitar su ventanita en el centro de producción, en la calle todos los días en Roosevelt, 5415, ahí en Villurquiza. Lo seguís en Instagram en @martin_imán y la granola es una cosa de locos. Riquísimo. Llevás una bolsita de granola para picotear en la semana, es una cosa de locos. ¿Qué más tenemos, señor? Buen día, Punto Caramelas. Lo Hola. Que hice el otro día, limpié todas las carteras y descarté las que nunca había usado en el año. Espectacular. Las separé, las limpié bien. Donar. Le abrí todos los bolsillos, ahí encontré algunas cositas, tipo una hebilla que pensé que la había perdido. Un anillito. Sí, un blister, encontré en otra, un poco de plata. Qué alegría eso, encontrar plata. Un y bueno, condom. Y resolví cuáles realmente ya están para donar. Y las limpié también, le pasé blem y me encanta. Nada, las reacomodé, digamos, también para visualizar qué es lo que es tengo. De sábado. Muy bien, actividad muy de sábado. Endorfina después, porque vos te sentís liviana, te sentís despejada. Sí, digna también. Te sentís limpia. Y digno, porque también los chabones limpian, Quiero decir algo con respecto a la vuelta de vacaciones, a la vuelta de un viaje. Soy la persona que desarma rápidamente la valija, porque no me acostumbro a vivir mal, pero no desarma automáticamente la mochila. Como que la mochila es algo que puede quedar ahí, como con todos sus bolsillos cerrados, no ocupa tanto espacio, y en el último viaje, cuando me fui a Madrid, encontré una cookie que me había llevado del VIP en el aeropuerto de Orlando en el viaje anterior. Intacta, ¿eh? Intacta. ¿Sí? Intacta. Más conservante del conservante. Sí, en Estados Unidos una cookie con pasas de uva. No se acostumbren a vivir mal y cómprense cortinas que les gusten. Cortinas sucias lindas. No, las cortinas que tenía tu mamá o tu tía ahí guardadas porque ya no las usan. Y fue como, me sirven y las pongo. Tienen un lamparón. No, anda, elegí las cortinas. Después tenés que verlas todos los días. Convivís con esas cortinas. Sí, es gurú. Totalmente. Me pegó un ego, che. Mirá qué bien, cómo llega. Este es Emma Jorviler. Yo soy la disco, se llama esta canción. Y lo sos, ¿eh? Para el sábado a la mañana. Y un poco así, ¿no? Ahora voy a tirar unos pasos. YouTube, Twitch, KZO, en vivo, Punto Caramelo, en Urbana Play, la radio que ves. Yo soy la disco. Y amo que vengas a

So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. 10 y 25 en Punto Caramelo, hay 23 grados en la ciudad de Buenos Aires. Ya empieza a olfatearse la vuelta de clases, el otoñito, ¿no? Como olfatea, sí, la doble fila. El chaucito de la última zambullida, si tenés amigo con pileta o tenés pileta. Ultimitas. Bien, tenemos también espontáneas, ¿no? Porque empiezan las clases, no, sí, no, pero hay muchas cosas que van a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país y yo se las quiero contar, así ustedes me eligen con cuál nos adentramos, ¿les parece? Re. Tenemos por un lado la fiesta provincial de la estaca en Pergamino. Hoy desde las 4 de la tarde va a haber costillar a la estaca, obviamente. Estoy ahora para eso. Gastronomía criolla, menú para personas con celiaquía, feria de artesanías y espectáculos musicales con Celevera y Los Pampas. Ay, los Celevera. Cuatro de Córdoba, divina, Celevera. Artistas locales, regionales y sorteos. Me encanta. Muy eso bueno. Por un lado. Después tenemos Expo Cactus en Tapalqué. ¿Sí? Cuidado, importante. Ahí, No lleven globos, lo único. Sí, por ahí es divertido, bombucha. No inflados. No, a ver, pobrecito, el globo y el cactus. Y el cactus, claro. Que le queda microplástico. Sí, estaba ya cualquiera, sol. ¿No? Bueno, sábado siempre y domingo. Siempre hay un globo para tu cactus. Siempre hay un roto para un descosido. Uh-huh. Buah. Sábado y domingo, decía, a partir del mediodía, ¿qué va a haber en la Expo Cactus, Julie? Exposición de feriantes y viveristas. Viveristas. Plantas, flores, cactus. Feria de artesanías, emprendimientos, patio gastronómico y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Sol, ¿tenés un cactus en tu casa? No, pero fui a una casa en el último viaje en el que estuve en Madrid que tenía muchos cactus el chico. No, me gustan los cactus. Sí, tenía uno sobre mi cabeza. Sí. En un espejo y apoyado un cactus ahí que yo dije, esto lo voy a sacar como mientras Marge. Yo esté durmiendo acá, por las dudas que yo haga así con una almohada, cuando digo así es levantar una mano y me caiga el cactus en la cabeza. Claro. Lo saqué y antes de irme se lo volví a poner en su lugar porque bien. Dije, voy a dejar la casa como estaba, ¿eh? Qué chica ejemplar, ¿eh? Soy una chica ejemplar. Soy un buen partido. Sí. Para quedarme en la casa de alguien en un viaje. ¿Sí? Lo sos. Tenemos por otro lado la quinta fiesta provincial del Cordero al Disco. ¿Qué hay? Se emociona. Y no, pero ya comí costillar recién, me parece una exageración. Hoy a partir de las 5 de la tarde en el predio de la estación del ferrocarril de Indio Rico. ¿Indio Rico? ¿Por qué? ¿Qué va a haber? Cordero al Disco, Yulkin, patio gastronómico, peñas, feria de artesanías y espectáculos musicales. Cuando es la fiesta del cordero, el que peor la pasa es... El cordero. No es que le hacen un homenaje, le hacen pasar por... No. Cordero, sé Morfi. Bueno, y después tenemos la fiesta provincial de la mariposa bandera. En Punta Indio. Ay, me encanta. Indio no rico ese. Indio a ver, ni media. Rico ni pobre. Rico, ok. Ni pobre. ¿A dónde nos metemos, chicas? Hay que adentrar. Y bandera. ¿Indio bandera. Rico? ¿Indio? ¿Mariposa bandera? ¿En Indio Rico? No, era Indio Rico. Ah, bien, está bueno. Está metida. Yo siempre quiero ver si Julieta está metida. Hoy va a haber muchas preguntas, Julie, necesito que estés adentrada. Volví lenta igual, ¿eh? Punta Indio, sepan. ¿Quieren arriesgar KMs? Sí. A ver. Bueno, arriesguen. Estoy pensando. ¿Está para el lado del sur? Yo solo digo... Fiesta provincial de la mariposa bandera en Punta Indio y arriesga. 2.30. ¿Julquín? Y yo digo más 3.60. 164, han perdido las dos. Ay. Para el lado de La Plata, pasás La Plata, más o menos 87 kilómetros y medio de La Plata, encontrás ahí Punta Indio. La fiesta es hoy y mañana desde las 9 de la mañana, o sea, arrancó ya hace una hora y media. La mariposa bandera es un emblema nacional, ¿por qué? Porque lleva los mismos colores que la bandera argentina. Ah. Es celeste y blanca. Nunca vi una. ¿Nunca viste una? Tenés que ir a Punta Indio. Ya me quedó un indio rico y todo el tiempo pienso en equivocarme. Estas mariposas vuelan muy bajo. Jamás la vi. A tampoco. Casi un metro del suelo. Y esto es muy importante porque se suelen posar sobre los frutos podridos. ¿Sí? Ah. Le llaman a algunos la borrachita porque le gusta como el... O sea, viste, tengo no van a las flores como otras mariposas, sino la bandera argentina se suele posar en frutas que estén un poco machacaditas y también en las copas de vino, en los almuerzos y demás. Es así como la mariposa de 2022, después de la mariposa argentina, claro. Bandera argentina, claro. Está contenta. Es más, no, nunca le pusieron un fernet con coca porque te digo, en cualquier aparte momento. Aparte vive un día. Hay algunas que viven más. Sí. Eso, de eso vamos a hablar en las preguntas. Yo okay. Quiero decir, atenta. La mariposa bandera es una de las más grandes de todas las mariposas, porque alcanza a ocupar como una palma de una mano. El macho mide entre 7 y 10 centímetros, para que se imaginen. Sí. Y la hembra entre 9 y 11 centímetros. ¿Lo puedes decir de vuelta, por favor, para porque que yo note? Anotar, sí. Y arriesgá. ¿Qué? Sí, ¿cuánto? Dale, ya dije, 7 y 10. Haga, ok. El macho. Ok. El hombre. Y la hembra entre 9 y 11 centímetros. Es una novedad y es una fiesta muy importante este año. porque fue declarada la mariposa bandera argentina Monumento Natural Provincial. ¡Qué bien! Hacía muchos años, de hecho ya habíamos hablado en algún momento de la mariposa bandera, y venían pidiendo un colectivo que integran guardaparques, historiadores, entomólogos, conservacionistas, escritores, biólogos y ambientalistas. ¿A dónde lo estacionan? ¿Eh? No entendí lo del colectivo. Julieta, van todos en un colectivo porque son muchos. Claro. Van en un bondi. Yo pensé, me imagino un enólogo, un enfrólogo, todo dentro de un colectivo. Dicen chofer, chofer, apure ese motor. Claro. Que queremos la que mariposa. Queremos que la mariposa bandera sea monumento natural provincial. Bueno, finalmente en diciembre 2025 se declaró, salió esta ley. ¿Y esto qué garantiza? No lo levantó nadie, ¿eh? Mira, no. Protección legal para las especies. Reconoce Punta Indio como un territorio clave para la conservación, prohíbe la caza, la captura, la alteración de su hábitat y promueve estudios, campañas educativas y trabajo comunitario para cuidar los bosques donde habita. Muy guay. Bien, Sol. O sea, porque esta necesita, obviamente, un hábitat particular, necesita un silencio, necesita. Le gusta el sotobosque, le gusta la sombrita. Soto. ¿Sí? Me identifico casi en todo. En todo, la borrachita y sotobosque, estamos adentro. Bueno, y entonces es un lugar que tienen que cuidarlo para que siga existiendo esta mariposa. O sea, febrero coincide con el pico de ejemplares adultos, por lo cual esta fiesta se da en un momento donde es muy fácil poder verlas y disfrutarlas. Sobre esta fiesta, este año, obviamente que el festejo quiere promover la conservación y demás, y va a haber taller de mariposas. Te van a enseñar cómo fotografiarlas y filmarlas. Bueno. Va a haber charla y muestra fotográfica y un comedero de mariposas. Este comedero es para traerlas, y spoileé un poco sobre la charla, pero como va a las, no va a las flores, sino que va a los frutos fermentados, machacaditos y demás, le arman un comedero de fruta podrida, para decirlo de alguna manera, que esto las atrae, las pueden fotografiar, filmar sin intervenir demasiado y las pueden documentar. Así que va a haber también visitas guiadas, va a haber un recorrido por senderos, feria itinerante, charlas informativas, patio de comidas y actividades culturales. Impecable. Un montón de data se llevan. Mucha data. Impecable, Sol. Shulky la veo tras. Pará, Sol, en el 2020 tuve mariposario. Por ahí me puedes subir ya un punto por esto. Bien, estás hablando de mariposas y estás vamos a hablar. Tuvo mariposas. Esas con las oruguitas aparecen en un taxi. Vamos a hablar de orugas. Es. Bueno, estas orugas son rojas. Las orugas de la mariposa bandera son rojas, no pican. Bueno. Es hermosa, Sol. ¿Están para meterse con unas preguntitas? Con Julián, ¿estás metida? Sí. Bueno, arranco con Juli Pink, así vamos entrando en el warm-up. Difícil y capciosa. Dale. Pensala bien. Estoy para esa. Julieta Pink. Mm. Son re lindas las mariposas, ¿no? Pensala. Sí. Correcto. Son lindas. Joda. Re Shulky. Lindas. Shulky. Puede ser lindas. ¿Cuál es el nombre científico de la mariposa bandera y a qué familia pertenece? Uf. Con que sepa una de las dos está, o las dos. Punto Indiunakis. ¿Eso qué sería? ¿De dónde familia? O de... Bueno, vienen de ahí. Se llama Morpho Epistrophus Argentinus, fácil, y la familia es Nymphalidae. Nymphalidae con H-Y y todo eso. Está difícil. Julieta Pink. El lenguaje cotidiano, cuando alguien dice siento mariposas en la panza, se refiere a... Hay opciones. Que se traga un insecto, nervios o enamoramiento, o un chorizo. A ver, para. Chorizo puede ser. Pensalo bien. Estoy pensando. Lenguaje cotidiano, ¿eh? Lenguaje cotidiano. Siento mariposas en la panza. ¿Es porque se traga un insecto, es por chorizo, o es por nervios o enamoramiento? Estoy entre chorizo y enamoramiento. Me mata, ¿viste? Chorizo, chorizo. Basta, Julieta. Chorizo, chorizo. Enamoramiento. Correcto. Y por último, estoy Julky, muy nerviosa. Ya que tuviste mariposario. Ahora desplegá. ¿De dónde se alimentan las orugas de la mariposa bandera? ¿De dónde se alimentan? Hablamos mucho de la alimentación. Bueno, ¿de del compost. ¿De dónde se alimentan? De los residuos orgánicos, de una papa vieja, de alimentos hay con moho. Hay papas viejas en el monte ahora. De repente hay restos de compost. Las orugas de la mariposa bandera se alimentan de plantas nativas como el coronillo. Donde está ese sotobosque que les decía. Se llama Scutia buxifolia. Sol, la verdad... Ay, ¿vos estoy metida? Saciada. Pero ¿hacía cuánto que no chequeábamos si vos estabas metida? Y porque Julkin se hizo la rabona. No, no, no, la rabona. Y ahora volvió. Se hizo la mariposera. Se hizo la mariposera y ahora mira cómo perdió. Ahí va. Bueno, pero tiene una oportunidad la semana que viene porque siempre hay revancha. Voy a procesar todo lo que aprendimos. Punto Caramelo. Urbana Play. Got it.

en Punto Caramelo. 20 minutos faltan para las 11 de la mañana. Estás armando un mate, amaneciendo. Buenos días, acá estamos hasta la 1 de la tarde. De todo vamos a tener. Viene Julián Weich. En un ratito vamos a charlar con él y va a ser jurado del Soñando. Y estamos tomando un cafecito de rico, pero de rico, gracias a Kimi Café. Es rico café de especialidad para tomar, para llevar. Queda acá cerquita de la radio en Rabiniani 1571. Podés pasar de 8 a 20, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 20. Lo seguís en kimicafe.ba. En el 1168611043 se nos dejan sus mensajes. Buen día. Les cuento que, bueno, es un secreto, tengo 59 años, solo ustedes lo saben. Ok. Y tengo en mi casa todavía revistas de mi infancia. Oh, y pero eso es lindo. Mi plan es soltarlas no, muy pronto. La para mí no. Algunas soltá. No. Algunas. Yo te encontré diarios, recortes de diarios, de suplementos de espectáculos enteros con notas de metro y medio, viejas. Todo empecé a ordenar. No, un diario después no vas a saber cómo era. Hay que guardarlo. No, para mí eso sí. Digamos, acá la basura. Pará, o que las venda. Que te está pudriendo. Que las venda en Parque Rivadavia. La guita para vos. Poco sí. Qué guitera. Qué guitera que volvió, ¿eh? Sí. Todo quiere vender. Volvió muy, muy. Dice, tengo arena en la sojota. La pongo en un frasquito y la vendo. Sí. No, no quiero comprarte eso. Yulkin quiso escribir mi nombre en un arroz y vendérmelo. Sí, lo hago todo en NFT. Y es largo, ¿te acuerdas? Sol. Punto Caramelo. Estás en Punto Caramelo, estamos en vivo en Urbana Play, en la radio que ves. Saludamos a la comunidad de YouTube que siempre nos participa, nos saca de nuestros errores, no de nuestras casillas. Sí, obvio. Qué lindo. ¿No? Chicas, estuve de vacaciones 2 semanas y me pasó que durante... ¿Qué le pediste permiso? A Julie Pink le pedí permiso. A vos también igual, te mandé un mail, no sé si te llegó. Durante las 2 semanas de vacaciones casi no leí temas de tecnología, noticias. Me dediqué a leer otras cosas. Cuando llego, me doy cuenta que el mundo estalló de la tecnología y que de pronto los temas de tecnología que quedaban en segundo plano son muy importantes casi para vivir o mantener una conversación en un asado, en una comida. Sobre todo en tu métier, porque a nosotros nadie va a esperar que comentemos nada de pero tecnología. Pero esperá, ¿no se dan cuenta que ahora la gente empieza a hablar de inteligencia artificial? Como el otro día en una transición escuché que comentaban, no, yo uso tal modelo, yo uso Grok, decía Choroní. Como que empieza a estar presente en las conversaciones. Entonces le traje noticias de tecnología que tienen que saber, no para asustarse, porque un poco spoiler, es para asustarse tal vez algunas cosas si no estás tan metido. Bien. El mundo se está bastante automatizando y llenando de bots, pero para que alardeen un poco en una mesa con la data que tienen. Me parece. ¿Y vos le decís IA o le decís la IA? Viste que hay como dos corrientes. El mundo se divide en eso. O sea, si me voy de Capital, le digo la IA. Pero acá en Capital le digo IA. ¿La ¿Entendés? IA? Claro, le digo como la Claudia, la Laura, y, bien, pero acá bien. Le digo IA. La primera noticia es que hubo una cumbre de inteligencia artificial en India, en Nueva Delhi, en la capital. ¿Fue alguien o fueron números nada más? No, Julieta. Fueron personas, bueno. Está bien lo que dice, no fueron ceros y unos, fueron personas, fueron presidentes, estuvo Macron, estuvo Lula, hubo presidentes de otros países, el de Argentina no fue, y el de otros países tampoco, y hubo muchos empresarios. Esto empezamos a verlo, directores ejecutivos de grandes empresas de tecnología empiezan a estar ahí en encuentros con presidentes, en asunciones de presidentes como Trump y otras cosas, hay como una fuerza muy importante, y entonces estuvo Sundar Pichai, el de Google, el director ejecutivo, porque hay muchos indios también, muchos ejecutivos que nacieron en India y viven en Estados Unidos, pero tienen sus inglés. Raíces ahí, y hablan un inglés que se les entiende bien, porque como no es su idioma nativo. A mí me cuesta un poco a veces entenderlo, pero bueno, ¿qué más? Estuvo Demi Hassabis, que bien. Es el CEO de una empresa que se llama Google DeepMind, que estudian todas las redes neuronales, y además el premio Nobel de Química, un tipo grosso. Estuvo el de Microsoft, el de Adobe, que también es el de India. Sam Altman, atención a esto, estuvo Sam Altman, la cabeza detrás de OpenAI, la empresa de ChatGPT. Y estuvo un flaco que van a empezar a escuchar mucho que se llama Darío Amodei, que creó como una especie de rival de ChatGPT. ¿Es argentino? No, es de San Francisco. Creó su ChatGPT, se llama Claude, funciona muy bien, nació en 2021. Y nota que en un momento, en el final de esta cumbre, invitan a darse todos las manos y subir las manos en alto. Raro. Y no da que Sam Altman, el de ChatGPT, no le da la mano al de Claude. Oh. Entonces eso se expone en una foto y empiezan los memes, los rumores, qué pasa, están peleados. Bueno, el dato es que Darío Amodei, que aparte escribe ensayos, papers, es muy capo investigador, trabajó para la gente de ChatGPT y después renunció y creó su propia empresa que le va muy bien y la rompe toda. Y hubo pica, esta sería la segunda noticia, en el Super Bowl cuando Anthropic, esta empresa que creó Darío Amodei, me dicen si las estoy mareando. Sí, seguimos. Hay una publicidad en el Super Bowl en donde la gente de Cloud, el rival de ChatGPT, lanza diferentes spots publicitarios y en uno dicen directamente que la publicidad está llegando a la inteligencia artificial, pero a Cloud no. ¿Por qué? Porque ChatGPT a partir de este mes tiene publicidad para la gente que no paga el servicio. En Estados Unidos están probando que haya publicidad, entonces vos le tirás el prompt y ya al final de lo que te entrega la inteligencia artificial hay una publicidad que tiene que ver con lo que vos le estás preguntando. Nos estamos convirtiendo en esto también. Y además que la empresa de Darío Amodei está juntando mucho dinero en rondas, viste que hacen esas rondas de inversión para juntar capital, casi 25 mil millones de dólares. Es como que pasan la gorra grosa. Claro, la gorra virtual. Sí. Se está picando y la verdad es que Cloud, para quien esté escuchando, funciona muy bien. Hace unos meses la empecé a usar y a veces para mí funciona mejor que ChatGPT. No, Gemini es una hermosura. Porque también. Para mí la tengo más de competencia. O sea, le pregunto a GPT y a Gemini y a ver quién me lo hace mejor. Muy bien, está buenísimo. Yo las hago correr. Le digo, mira que tengo acá otro. Claude está muy bien para los desarrolladores, para los que empiezan a programar. ¿Se acuerdan que en un momento era como los programadores, la carrera del futuro, hacete millonario? Bueno, ahora un poco te lo hace la IA. Y también hay una tercera noticia, esto para que sigan alardeando en sus conversaciones de comidas. Se viene el boom de los agentes de IA. Y vos decís, ¿agentes? ¿De qué se trata? Sí, arrésteme pronto. Es automatizar todas las funciones en una inteligencia artificial en donde directamente ya no le tenés que pedir nada, sino te hace todo. No le decís cómo redactar el mail, sino que directamente manda el mail por vos. Mm. No le decís, Sol, sacame los pasajes, sino que ya sabe lo que querés. ¿Me firma contratos? Mm. Sí, qué porque peligro. Hay un nuevo servicio que se llama OpenClaw, que ya les digo, spoiler, no lo bajen, porque dicen que es inseguro y porque vos lo descargás a tu computadora y toma el comando de todo tu sistema operativo. Entonces lo que haces es que está bien activada. Bueno, ya no haces nada, porque de verdad que hace todo por vos, pero es un poquito peligrosito y esto también es furor. Y lo que es furor también... Si no te conviene el novio, te lo deja. Claro. Le mando un mensaje y le dice, la última, no se asusten, sí usen la data. Hay una nueva red social de bots, que esto no es nuevo porque surgió a fin de enero, que es una red social de bots, de agentes de IA. La gente, los humanos, crean agentes que después discuten entre ellos como cualquier red social. Imagínate acá negociando contratos con tu bot. Claro. Se llama Moldbook. Se llama Moldbook. Vos podés entrar, está la aplicación, yo la tengo en mi celular, simplemente para hacer voyeur de lo que hacen los agentes. Hay conversaciones profundas y hay también algunos bots, ya hay como más de 2 millones de agentes que interactúan, que hicieron más de 1,5 millones de posteos. Y hay algunos que empiezan a invertir en cripto. Esto hay que decirlo también, porque hay algunos traders. Yo vi los gremlins pagando el monotributo ahí al último día cuando vence. Imagínate ahí cripto con botes. Al de los gremlins le dijeron no lo mojes nada más. Y lo mojó. Y se armó el quilombo que se armó. Es linda la metáfora. Imagínate lo que no mojen la IA. No mojen la IA. No mojen la IA. Bueno, estamos sonados. Espera. Hay más, pero hasta acá creo que podemos llegar hoy. Yo estoy hasta la coronilla. Bueno, dame una más. No hay más. Hay más robots, hay un montón de cosas. No quiero que se indignen, porque no traigo esto para que se indignen. Al revés. Sí, para que tengan la data. Estoy cagada en las patas. No, al revés, yo no me indigno. Al revés. En muchas conversaciones, voy a ver el lado optimista. En muchas conversaciones, algunos neurocientíficos dicen, en 2030 volvemos al humano. Entonces, quedémonos con esa zanahoria de, bueno, en 4 añitos volvemos al humano. ¿Y qué significa eso? Volvemos al teléfono fijo. Sí, pero ¿cuántos años vamos a que tener? Que trabajen los bots. Ya no nos toma nadie a nosotras. Claro, no, estamos. Mejor que trabajen las personas. Sí, ok. Estoy re confundida. Uy, la requiero. Pongo un lavado y pongo a punto caramelo. Pasión alimento que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo poco a poco. Fuimos volviéndonos loco y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carentes de la intriga que esquiva la nada, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y se evaporó de nuestro amor, nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Oh, responsables, escuchamos Babasónicos bien cómo termina en corte, cómo tiene que terminar una canción. Sí, ¡pum! No se va en fade. 4 minutos para las 11 de la mañana. Está por llegar Julián Wedge, que va a ser nuestro jurado invitado del Debuta. Soñando. Debuta en Punto Caramelo. Tengo muchísima fe. Con este jurado cosas pasarán, por supuesto. Y ustedes van a poder llevar 2 noches de hotel, que es una cosa de locos, Dazzler. Espectacular. By Wyndham. Los sueños no quedan solo en la almohada, se hacen realidad. Tiene buen descanso, una ubicación privilegiada, desayuno que parece salido de un sueño. Así que si te gusta viajar, soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera en destinos increíbles. Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción. Un montón. Dazzlerhoteles.com. Ahí entras y descubrís cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables, porque en Dazzler by Wyndham los sueños te acompañan a donde vayas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay 3? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso. Llegó Flux. Una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux. El nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifa SOS de comunicarse 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Tu aula es el mundo. Estudia desde donde estés. Inscribite ya, escanea el QR y conoce más sobre las opciones que ofrecemos. Universidad Kennedy, formando líderes desde 1964. Urbana Play 104.3. No te quiero ver en fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte. UrbanaPlayFM.com. Que aparezcas. Somos la radio que ves.